buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. A bunch of myths, a bunch of tales, to take the wind out of our sails. They even say that we must die. I don't believe that that's a lie. To live forever, that's the plan. The longest living mortal man, with a soul that can't be perished, with a song that's always cherished. Bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Y como es tradición aquí desde hace más de 20 años, en los controles al micrófono con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Gracias por presentación, Gonzalo Martínez. Te das cuenta que en cuanto hagamos los directos en Instagram se van a caer varios mitos al suelo. Uno es el de la bata blanca, que ya tiene un poco de... Bueno, Me pasa por no lavarlo con estos detergentes, aquel de las picotas. Esta mañana he escuchado el anuncio. Me gustan las picotas, pero dejan una mancha como así. Sí, no me acordaba ya de él. Lo que es la memoria, ¿eh? Me recordaba el de las azafatas. Ya, hombre, el de la lejía. Hombre, y el de Imi Kimono Kia. Ah, es verdad, sí. Sí. Bueno, y de los payasos ¿cómo era Mi Color? Mi Color. ¿Sigue siendo Mi Color? Sí, le habrán cambiado el nombre, pero sí, yo creo que sí. Bueno, pues eso, pues se perderá ese mito, y por otro lado se perderá el mito de la voz penetrante, que piensan ustedes que tiene al otro lado Gonzalo Martínez, que tiene un fucker, un killer, bueno, y en realidad pues si lo ven... Mejor que la gente no nos vea, que se van a llevar un chasco, y yo prefiero que, bueno, que utilicen la imaginación y que nos pongan guapos, ¿eh? Porque como lo vean de verdad, pues se les va a caer el alma a los pies. Hoy tenemos un programa, como no, cargado de música. Hoy vamos a intentar bajar la edad media de los participantes en el mismo, pero no, nos volvemos más o menos a los 70 y mucho años de media. Los artistas que traemos esta noche ya son yayos, ya son abuelos también, como nos pasaba hace un par de semanas. Pero no sé qué tienen los 70, digo, la década de los 70, de los 70 años cumplidos, que parece ser que esta gente resurge, y ya veréis, hoy os vamos a traer varios casos. Y como siempre, ya sabéis que arrancamos con nuestra sección de noticias noticiosas. El primer ejemplo, Nacho, de esto que comentaba hace escasos segundos es nada menos y nada más que Chrissie Hynde. Esa mujer con esa voz tan sexy, que ya tiene 72 años y que acaba de regresar con un álbum nuevo y que la verdad les ha salido, bueno, esto es una chorrada lo que decir, pero les ha salido redondo como eran los álbumes antes, ¿no? Ahora que estamos todo el día, que sea chivos, ya, ¿eh? Que sí, no sé cuánto, que nada. Por cierto, que vuelve, dicen que vuelve a ponerse de moda el CD. O sea, que los que os habéis gastado la pasta estos 5 años en vinilos, ya lo podéis estar vendiendo y tal otra vez. Y pasaros otra vez al CD, que es lo que merece la pena. Hombre, mientras no vuelvo el Laserdisc. Sí, tranquilo, sí, no. Y hay gente defendiendo el Laserdisc y los contenidos. Y los, y los contenidos que tenía, que era como el DVD, también tenía un montón de contenidos, documentales y demás. Después llegó el ya no recuerdo qué es lo que viene. El siguiente que fue el... El Laserdisc, luego vino... No, vino el CD después. Y previamente eran los vídeos, el VHS, el Beta. Sí, tú seguro que tienes un vídeo 2000 en casa. Sí, pero después del DVD vino el Laserdisc. No, el Laserdisc era el que era grande. Era grande. Un LP. Y después del DVD vino el... El Blu-ray, no me salía la palabra. Sí, la caseta que era digital, que... Pues el Blu-ray te daba una calidad de imagen ya de la hostia, pero todos esos extras se los cargaron. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a escuchar otra vez a Chrissie Hynde, la escuchábamos para arrancar el programa. Este nuevo trabajo de 2023, que lleva por título Relentless, y que la verdad les ha quedado, como os decía, bastante bien. Sometimes I've been better off than born blind. Then I wouldn't have these dark images run through my mind. Lust and greed and anger and violence within reach. Full dark would seem like sunrise on an Ibizan beach. And the things I see that others see while looking at their phone. Disturbing lost childhood dreams and being all alone. Laughter, innocence, started in erection, crushed beneath the force of the addict's satisfaction. Look away, look away, I challenge you to try. Look the other way and look somebody. Bueno, Nacho, como habrás podido comprobar, este tema no se parece en nada al tema tan marchoso que abría el programa de hoy. Y es que en este álbum pues hay cabida para muchos distintos estilos. Acabamos de escuchar un tema que nos puede recordar incluso alguna balada a lo mejor de los 60, estilo Marianne Faithfull. Ahora vamos a escuchar otro tema que a mí me vino a la cabeza aquel álbum de Springsteen, aquel Devils and Dust, que si no recuerdo mal era del 2005, voy a decir, a lo mejor me estoy equivocando, que no, debía ser más tarde, sí. Yo creo más tarde, 2005, estamos todavía con el, no, con la Seeger Sessions y cosas. Sí, el Devils and Dust, que recuerdo que lo presentamos todavía cuando estábamos en Radio Asgaya, y que según algunos temas y tal, que en los que jugaba con ciertos... Pues no, 2005. 2005, Gonzalo, madre sí. Mía, qué memoria tengo. No sé por qué desconfío. Bueno, que me recuerda a uno de esos temas que aparecían en aquel trabajo, que era una cosa entre íntima y personal, y después más comercial que, por ejemplo, el Nebraska o el otro, ahora que si no me sale el nombre, hoy como estoy, el... que hizo una gira acústica, la primera gira acústica de Ghost of Youth. El de Ghost of Youth, madre mía, cómo estoy. Bueno, a ver si a vosotros os parece lo mismo. Os recuerda este Your House is on Fire, algún tema de aquel álbum de Springsteen. Fire, fire, fire. called friends. Throwing the towel after years of camaraderie, living cheek to jowl. See ya, see ya. House is on fire. Wouldn't wanna be ya. House is on fire. See ya, see ya. House is on fire. Wouldn't wanna be ya. House is on fire, fire. Dark, murky place is all you've got to know. You're the last in the race. It's over, take a bow. Your house is on fire. On fire, the house is on fire. Vamos a decir a estas alturas de Chrissy Hynde, ¿no? Que para muchos la femme fatale, ¿no? del rock de los 80 y 90. La verdad es que es tan conocida por su carrera artística como por sus escarceos amorosos y sus aventuras. Ya estamos, ya estamos. Como no, como no, es mujer. Hay que descalificarla. No, para nada. Pero ¿y qué vas a decir? Que ahora está vieja y ahora No. Si es más, sigue triunfando. Es como, iba a decir, como la San Miguel. Pero no estamos haciendo publicidad de nada. No, y bueno, os recordamos que, por ejemplo, algunas de sus parejas fueron Ray Davies de los Kings, después algunos componentes del comienzo de Pretenders que se fueron cayendo uno tras otro en sobredosis y de enfermedades, o sea que también le acompañó un poco esa imagen de mal augurio, no sé, a mí me parece un personaje muy, muy interesante de la música de esas décadas. Que a lo mejor la gente... Absolutamente percibido, por cierto, que Chrissy Hynde es americana, lo digo por si alguien pretende... De Ohio era o algo así. No piensen que es un origen cosmopolita ni nada. No. Lo que pasa es que con pocos años, con 20, 22 años se fue a Londres, ella quería triunfar en el mundo de la música, consiguió un trabajo como reportera para un diario musical. Y bueno, conoció a Malcolm McLaren, el productor de los Sex Pistols, y más o menos tirando por ahí, pues ya arrancó su carrera. Bien, vale. Estaba leyendo ahora una curiosidad de Chrissy Hynde, evidentemente. Y ahora castellano, ¿eh? Sí, a ver, que es una... es muy interesante, ¿no? Habla castellano porque estuvo conviviendo con un escultor colombiano o algo así. Entonces habla otro tipo de idioma. Pero bueno, yo creo que no se entendería. Bueno, así que ten cuidado con lo que dices. A lo que voy. No. Tenemos una demanda más. La que tiene que tener cuidado con lo que dice es ella. Bueno, ya tuvo que tener cuidado porque, una época en la que... estaba muy de moda hacer preguntas insidiosas a artistas. A George Clooney, por ejemplo, le preguntaron por Nestlé y se enfadó en una rueda de prensa. Y un poco antes a Chrissy Hynde le preguntaron qué había hecho ella para salvar el planeta. Y no se me ocurrió otra cosa más que dijo que había atacado un McDonald's con bombas incendiarias. Era mentira, pero al día siguiente un McDonald's de Londres fue atacado con bombas incendiarias. Así que, pues bueno, pasó con los fans. Pasó con los Simpsons, le dieron un papel diciendo firma aquí, diciendo que no va a abrir la boca nunca más para referirse a McDonald's, y nunca más Chrissy Hynde habló de McDonald's. Pero bueno, ella tuvo un restaurante vegetariano. Vegetariano, que según ella cerró porque plantaron delante un McDonald's. Igual, o sea que a lo mejor van por ahí los tiros. Sí, también. Igual ahí donde va y le persigue. ¿Cómo eran? Dos arcos y los otros dos arcadas, aquello de McDonald's. Qué película, Príncipe del Mundo. Bueno, pues eso, Chrissy Hynde, interesantísimo personaje. Hay una historia muy curiosa. Si sigues el hilo, Chrissy Hynde estuvo con Jim Kerr, cantante de los Simple Minds. Jim Kerr dejó a Chrissy Hynde por Patsy Kensit, cantante de Eighth Wonder. Y Patsy Kensit dejó a Jim Kerr por Liam Gallagher, cantante de Oasis. Bueno, pues siguen juntos, ¿no? Creo. Yo creo que ya no, pero bueno. ¿No? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que Liam Gallagher no sabe ni dónde. Bueno, Liam estará consigo mismo, muy feliz. A ver, yo lo vi actuar en directo hace años en el BBK y me pareció que mucho mejor de lo que decían las crónicas y lo que... Sí, la mala fama que tienen algunos, Nacho. Vamos a ver, vamos a retomar más música de este Relentless. Ahora vamos a escuchar algunos de los temas, digamos, más... entre comillas, guitarreros del álbum. Este que viene, a mí me ha gustado, tiene unas guitarras así muy pesadotas, que no sé, no me extrañaría nada que alguna banda así de rock duro, heavy tal, pudiesen hacer una versión tranquilamente de este Merry Widow. Thank you. viuda alegre, Merry Widow, que es la traducción de este título, parece que está con un poco de resaca, por lo menos al final de la canción, Gonzalo. Es que es Chrissy Hynde, tiene que ser así, sexy, todo el tiempo sexy. A ver, el álbum, que es, por cierto, salió a la venta a mediados del mes pasado, está producido por David Branch, que es un productor que ha trabajado con gente como Blur, los Manic Street Preachers y el mismísimo David Byrne. Bueno, yo lo recomiendo, me ha gustado mucho y me ha costado mucho decidirme por qué canciones traer hoy al programa, pero la que no podía faltar es otra de las en las que las guitarras tienen mayor importancia, como es en el caso del tema que vamos a escuchar para despedirnos ya hoy por el momento, volverá seguro Chrissy Hynde con The Pretenders, con este Just Let's Go. Vacant, I left before dawn. Pertenece esta voz que viene del más allá. De Móstoles, vaya. Si viniese del más allá sería casi el mismísimo Leonard Cohen. Pero no, es Roger Waters. Bueno, también está más para allá que para acá, ¿eh? Ya sabéis, uno de los componentes enfadados de Pink Floyd, que hace 50 años, bueno, pues publicaban el Dark Side of the Moon, uno de los álbumes más importantes de la historia de la música. Y que todo el mundo tiene que tener en su casa. Y por lo menos 3 ediciones. Y esta también. Esta también. Que Roger Waters ahora con sus 80 años también recién cumplidos. Es creo de la misma quinta que Mick Jagger. Pues ha decidido 50 años después darle un repaso a su trabajo. Quizás junto a The Wall más conocido. Y él dice, Nacho, que lo hace porque este trabajo, pues más o menos este álbum, que era, ya sabéis, eso que se llevaba tanto en los 70, que eran los álbumes conceptuales. Efectivamente, 80 sí. Años. Sí. Hablaba sobre el paso y los efectos del tiempo y demás, y que era algo muy interesante pues comprobar, ¿no?, cómo había pasado el tiempo estos 50 años y hacerle un repaso. Y la verdad es que me ha sorprendido porque, bueno, a ver, es imposible que no te guste, porque si te gusta el Dark Side of the Moon, esto te va a gustar. Aunque ya sabéis, los tempos han bajado, la voz de Roger Waters no es la misma, lo acabáis de comprobar. Y en mi cabeza, Nacho, mientras escuchaba este álbum, solo tenía dos cosas en la cabeza que me venían. Una era lo que ya hemos dicho, Leonard Cohen. La manera de cantar aquí me recuerda a ese Leonard Cohen ya en el periodo de declive. Y luego me venía también a la cabeza Richard Burton haciendo de narrador en el musical de La Guerra de los Mundos. No sé, hay unos sonidos por ahí que me, seguramente La Guerra de los Mundos esté influenciado por Dark Side of the Moon, digamos, en la producción y demás, pero no sé, me venía también a la cabeza Sir Richard Burton. Cosas, ¿eh? ¿Qué cosas? Tengo que dejar de beber. Sí. Richard Burton también era un gran bebedor. Bueno, él y Tony Curtis era. Bueno, todos. Liz Taylor y tal, y ahí bebía todo el mundo. Vamos. Cada vez que venían a rodar. Es que el agua España, era peor. Cada vez que venían a rodar a España, no dejaban una botella en pie. Bueno, hay que decir, Gonzalo, que a mí, debo decir que Roger Waters me da un pelín de repelús últimamente. Porque está como en plan místico, justiciero, queriendo salvar al mundo, queriendo justificarse, vendiéndose. A ver, tienes 80 años, si no te has vendido ya es complicado que te vendas. Y como metiéndose en fregados que le vienen grandes. Sí. Es a ver, porque lo mismo habla de las vacunas, que habla de su pasado en Pink Floyd, de su compromiso con la verdad, que eso a mí me ha llegado al alma, que en Pink Floyd no podía mantenerlo. Entonces, ya verás tú que si al final en Pink Floyd lo que hubo fue una lucha de egos, él se fue y le registraron el nombre. Sí, que quizás sea el ego más grande de todos los de Pink Floyd, con diferencia, vamos. Sí, mira que David Gale, pues lo voy a tener también grande. El ego, Gonzalo, ¿no? Sí. Pero no, bueno. Es que también he entendido grande. Bueno, que el caso es que en vez de leerse a guitarrazos, pues liaron los tribunales y Roger Waters perdió los derechos a publicar como Pink Floyd y yo creo que eso le ha dolido muchísimo, porque al final hay marketing. Sí, y no vendes lo mismo siendo que yo era de Pink Floyd, ya, pero ahora hay otros Pink Floyd y tú no eres. Y bueno, pues lo he tenido que le he tenido que escocer durante estos ya 30 y muchos, casi 40 años desde su, porque The Wall es del 81, el primer disco sin Roger Waters es del 87, pues por ahí medio. La verdad es que fue una trifulca de esas épicas. Y bueno, pues desde entonces Roger Waters está un poco así, tratando de contarle su historia al que lo atienda, como el borrachín que te encuentras por los bares diciendo que él era antes el jefe de una cadena de montaje. Pero este, como Tim Perres, la gente lo escucha, ¿sabes? La ventaja que tiene. No toda. No, porque, mira, de la que venía, estaba buscando así datos sobre Roger Waters en la actualidad, no sé si esto lo tienes por ahí a mano, pero Roger Waters lee durante una hora su autobiografía en un concierto y acaba mandando la mierda a los fans que decidieron irse. Noticia de hoy mismo. No, pues esa no la tenía. Pues sí, esto ocurrió en Londres, en el London Palladium, en el pasado sábado. Y a ver, él había avisado que iba a contar algo más que simplemente lo que era la reinterpretación de los temas, de esa revisión del Dark Side of the Moon. Y entonces, pues nada, empezó a leer páginas de anotaciones sobre sus mascotas, incluido un pato llamado Donald, del que habló durante 20 minutos. Y también se dedicó a despotricar contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que no sé qué ha pasado por ahí, pero también le cayó. Ahora, venga, tal. Oye, pues van a estar interesantes los conciertos, de esta gira, de este repaso al Dark Side of the Moon. Si viene por aquí, pues yo iría a verlo, de todas formas, Luego, aunque solo sea para criticarlo. Cuidado que te manda la mierda, que como Fernando Gómez. Ojalá me enviase, lo podría decir luego por la antena. Y aquí me tenéis. Después de que Roger Waters me haya mandado a la mierda. Bien, pues eso, un espectáculo multidisciplinar que se dice ahora, toca todos los palos. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de este repaso al Dark Side of the Moon del señor Roger Waters, y luego ya vamos a ponernos más marchosos, pues de mano de un irlandés eterno. Thank you. throw away the key, and there's someone in my head, but it's not me. Gonzalo, que a ver, Roger Waters está mayor, pero tú, queriendo que contemos la noticia que acabamos de contar dos veces. Es que, sí, a ver, sí, es muy divertida, Gonzalo. Pero, sí, a ver, le he dicho, mira, busca por ahí, y se me dice, vamos a contarlo ahora. Bueno, pero mira, ahora que ha estallado todo esto entre. Bueno, ha estallado, lleva estallando años y paños entre palestinos y judíos, también lo han acusado recientemente de ser un antisemita y nada más y nada menos del productor que ha trabajado con él en esta grabación, o sea, el Bob Ezrin, que decía que soltaba ciertos comentarios alguna que otra vez y él no sabía si era porque lo pensaba así o era que estaba poniéndolo a prueba sabiendo que él era judío a ver si entraba al juego. Vaya personaje, vamos. Yo creo que eran con toda la intención del mundo. Sí. Y haciendo referencias a. Seguro. A ceniceros, a. Sí. A viajar a Alemania. A ducharse a menudo y cosas de estas, sí. Debe ser así. Un personaje. Bueno, pues ahora cambiamos completamente de palo y ya veréis que bien nos lo vamos a pasar. En esta parte final del programa con el señor Van Morrison. I'm that mean old fireman, good old engineer, mean old freight train, took my girl from here. I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamlined train. Only one thing, mama, keep your mind off this man. Women in Chicago, shoot them, make me tired. A handful of gimme, a mouthful of much obliged. I'm gonna sleep in the morning, baby, on that streamlined train. And there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah. Streamlined train, greenback dollar bills, loving proposition. I'll get somebody killed. I'm gonna sleep in the morning, baby, on that streamlined train. Yeah. While there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah. We'll be right back. baby sleigh. What train do I ride? I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamlined train. Just one thing I must say, mama, keep your mind off this man, off this man. Well, woman in Chicago, hey, hey, sure do make me tired. All right. Handful of gimme, a mouthful of much of blood. I'm gonna leave in the morning, ready on this dreamland train, dreamland train. Well, there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah. Streamline train, hey, hey, fast train that runs. Right. Hard working train, ain't gonna hurt you none. I'm gonna leave in the morning, maybe on the streamline train. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Well, there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah. Streamline train, hey, hey, greenback dollar bill. Living proposition, gonna get somebody killed. Leave in the morning, baby, on the streamline train. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey. There's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah, yeah, yeah. Well, there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Well, there's only one thing, mama, keep your mind off this man. The streamlined train. Sí, cambio radical, ¿eh? De Roy Rogers aquí hablando de su pato y de Donald y sus diferencias con el productor Bob Ezrin. Correcto, produjo tanto los discos de Roy Rogers como los de Pink Floyd. Todo queda en casa. Y también alguno de estos silencio, sí. Ya sabes, pero bueno, al final esta gente, por muchas diferencias que tengan, seguramente les sigue uniendo la pela. Ahora vamos a hablar de Van Morrison en nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, y de un álbum que salía a la venta en el mes de marzo. No sé si lo sabéis, pero en los últimos años Van Morrison viene a eso de dos álbumes al año. Llevan más de 40 discos de estudio publicados, y este año va a caer uno más, que espero traeros para el mes que viene. Y en este, publicado en el mes de marzo, que llevaba por título Moving on Skiffle. Skiffle es un estilo musical, digamos, que hacían pues los negros en Estados Unidos, digamos, que con pues instrumentos más o menos con lo que pillaban, lo típico, las cucharas, con la tabla esta de lavar en el río, como las charangas de carnaval o la abuela que tocaba la botella de anís. Efectivamente, y digamos que aquí recupera un poco esos sonidos, pero bueno, también mete por ahí, ya lo habéis escuchado en este tema, el típico jamón, saxofón, demás. En algún tema toca la armónica. Bueno, va Morrison en el estado puro, haciendo lo que le da la gana, porque ya está de vuelta de todo, no tiene que demostrar absolutamente nada. Y es más, cada álbum que publica pues demuestra que es un auténtico un genio, porque yo creo que este hombre no tiene ningún álbum que puedas decir esto es malo, esto es triste, esto, la verdad es impresionante. Así que vamos a escuchar más temas de este trabajo, que por cierto tiene 23 temas, son todo en su mayoría versiones, pues eso, de clásicos de este estilo musical, en los cuales, bueno, pues Van Morrison los repasa de todas maneras posibles. Algunos recuerdan un poco más al jazz, otros al blues, pero cada uno pues con su personalidad ahí impregnada. Vamos a escuchar este Sail Away Ladies. We'll be right back. Tennessee. Don't you rock 'em, daddy-o, don't you rock 'em, daddy-o, don't you rock 'em, daddy-o, sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, daddy-o, don't you rock 'em, daddy-o, don't you rock 'em, daddy-o, sail away, lady, sail away. Saddle up and let me ride. Watch you, baby, by my side. Tell your mama, tell your mom, I'll send you back to Arkansas. Don't you rock 'em, daddy-o, don't you rock 'em, daddy-o, don't you rock 'em, daddy-o, sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, daddy-o, don't you rock 'em, daddy-o, don't you rock 'em, daddy-o, sail away, lady, sail away. Pues ahí lo tenéis, en plena forma, con 78 años. Ya os decíamos que hoy iban a ser todos ejemplos de gente que superaban los 70 y que ahí seguían al pie del cañón y ofreciendo, yo creo que lo mejor de sus carreras, ¿no? Casi. A pesar de que la fama la han ganado hace ya muchas décadas, pero vamos, no han bajado para nada el nivel ni el listón. Y no vamos a parar, Nacho, porque es que yo ya estaba moviendo los pies y tengo ganas de más. ¿Qué te parece si escuchamos este Come On In? Pues me das tiempo a pincho directamente. Venga, vamos para allá. Come on in. There's a great big bed. Come on in. Ain't nobody here but me. Come on in. Ain't nobody here but me. Yeah, yeah. Come on in. Ain't nobody here but me. Take some liquor, take some wine. Let's get drunk, have a real good time. Come on in. Ain't nobody here but me. Thank you. Pues una vez más se nos ha echado el tiempo encima. Aquí estábamos acudiendo a la cabeza, moviendo los pies al ritmo de Van Morrison, pero tristemente pues toca despedirse. Ya sabéis que en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza desde hace más de 20 años, ha estado con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. La bata blanca, 20 años. Sí, sí, yo puesta con ella, sí. Sí, puedes cambiarla, ¿eh? O sea, está caño, puedes comprar otra. Lo que pasa es que, bueno, estoy ahorrando dinero para la cuenta en Instagram. Y como siempre, mi micrófono en el guión en los bongos. Y hoy, trayendo como última gente hora, con patos. Sí, sí, reportajes que acabamos de mencionar. Gonzalo Martínez. Pues nos despedimos pues con otro tema clásico de la música negra norteamericana, este Cotton Fields. Hasta la semana que viene. Adiós. Well, now I was a little bit of baby, my mama used to rock me in the cradle, in that old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in that old cotton fields back home. When them cotton bolls get rotten, we don't pick very much cotton, in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was just 16, I went on down in New Orleans, in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Man, them cotton folks get rotten, we don't pick very much cotton, in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. All right. Well, ain't very funny, but we don't make very much money in them old back home. And in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Hey, them cotton bolls get rotten, we don't pick very much cotton, in them old cotton fields back home. Yeah, well, down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Both get rotten, we don't pick very much cotton, in them old cotton fields back home. Yeah, well, down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. Well, that cotton both get rotten, we don't pick very much cotton, in them old cotton fields back home. Yeah, well, down in Louisiana, just about a mile from Texarkana.